tramas. Que el sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Que las tramas más interesantes, las que clamo, las que ruego y las que pido, son las tramas imprevisibles, son las tramas imposibles. Tramas. Continuamos en Tramas. Hoy, entender el peronismo para comprender la Argentina, con Alejandro Grimson, primera parte. Sabés que dejaste abierto y simplemente a partir de esa palabra que puede ser backstage o equivalentes, el detrás de escena de cómo se llega a un libro, dejaste abierta, decías, una serie de cuestiones que punteo dos y vos elegís por dónde arrancar. Efectivamente, de aquel programa de 2012 a hoy somos distintos. Y vos utilizás una palabra, una expresión clave para mí, por lo menos interpretación de qué es el peronismo, cuando escribís, Perón y el peronismo están sometidos al tiempo. Página 12. Como todo lo que existe, ¿no? No hay nada que existe. A ver, ¿qué hay en el planeta? Eso además lo enseñó la física cuántica. Viene de la física cuántica. Hay cuatro dimensiones. Las cosas que existen tienen cuatro dimensiones. O sea, volumen. El volumen tiene tres dimensiones, ¿no? Línea, superficie, volumen. Tres dimensiones. Y la cuarta es el tiempo. Perdón. Alejandro Grimson, doctor en antropología. Si a vos, ya que tiraste una primera y rápida cuestión acerca de esta frase, operativamente, instrumentalmente, ¿cómo bajás esta frase al momento de estudiar a estos 70 años de permanencia de un movimiento, de un partido, de un sentimiento que cruza la Argentina? Claro, yo lo que hice fue, porque yo soy antropólogo, los antropólogos tenemos muchas cosas en común con los historiadores. ¿Por qué? Porque el antropólogo intenta comprender un mundo otro. Y el historiador también, solo que, digamos, el antropólogo tradicionalmente, ahora ya no, pero tradicionalmente lo hacía en el espacio. O sea, viajaba a África o viajaba al a Melanesia, ahora a la Patagonia, digamos, viajaba al sitio, y el historiador viajaba metafóricamente, viajaba en el tiempo, o sea, se metía en un archivo y decía, claro, mirá, esta gente pensaba de otra forma. Bueno, entonces, bueno, es un libro de antropología y de historia, ¿no? Pero ni soy historiador ni quería hacer un breviario sobre 74 años, porque hay otras formas de hacer las cosas. Bueno, el libro propone una. La forma que propone el libro es, en vez de contarme los 74 años como si fueran más o menos parecidos y equivalentes uno con el otro, no, elegí 8 o 10 o 15 o 5 momentos que te parezcan decisivos en la historia argentina y en la historia del peronismo, y estudié esos fenómenos en altísima profundidad. Entonces, bueno, yo me fui por este lado, que es un lugar que cada vez se usa más y que es muy rico, es muy sabroso y tiene mucho color, digamos, porque encontrás perlas y te das cuenta de la dinámica de relación entre las personas y los sujetos y los actores sociales. Y bueno, el primer capítulo es solo el 17 de octubre. La verdad que es un capítulo que a la gente le gusta mucho porque, bueno, apela a la narración, ¿no? Y es un capítulo que sí, es un capítulo que cumple mucho con lo que vos leíste de destruir los mitos sobre el 17. hay mitos peronistas y mitos antiperonistas. Por ejemplo, un mito peronista eso, es que, eso la, está bueno, que la plaza estuvo llena todo el día. Bueno, no estuvo llena todo el día. Pero eso no es, no habla mal del peronismo, digamos, no es un problema. Es que lo que yo demuestro es que la gente estaba en otro lado. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba Perón? En el hospital militar. Pero eso, digamos, no se había explicado de esa manera. Entonces hay gente que hace pocos años, gente culta, digamos, gente con estudios incluso universitarios, que hace pocos años escribió diciendo la plaza estaba vacía, no había nadie. Yo me fui a las 3 de la tarde y no había nadie. Sí, a las 3 de la tarde había muy poca gente, muy poca, porque la gente estaba en otro lado. Pero eso, bueno, me llevó mucho trabajo darme cuenta, digamos. Parece muy fácil decirlo así, pero me llevó mucho tiempo. En 1945, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, Juan Domingo Perón había promovido activamente los derechos de los trabajadores. El 12 de octubre, el presidente Edelmiro J. Farrell ordenó la detención de Perón y la policía fue a buscarlo a su departamento de la calle Posadas. El 17 de octubre de 1945, se produjo en Buenos Aires una gran movilización obrera y sindical que exigía la liberación de Perón. Muchas veces he asistido a reuniones de trabajadores. Siempre he sentido una enorme satisfacción, pero desde hoy sentiré un verdadero orgullo de argentino porque interpreto este movimiento colectivo como el renacimiento de la conciencia de los trabajadores. Una conciencia de los trabajadores que es lo único que puede hacer grande e inventar la patria. El coronel Perón, un vínculo de unión, que sea esa unidad indestructible e infinita, para que nuestro pueblo no solamente posea la felicidad, sino que también sepa dignamente defenderla. Hermanos, que no nunca sobre la hermandad de los que trabajan a levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Y bueno, después todo el año 45, para mí un año decisivo de la historia argentina, después, sobre todo el 56, diría, 55. No me concentro tanto en lo que... También es un libro muy escrito para los argentinos y las argentinas, en el sentido de que menciona el bombardeo a la plaza. Vos podés escribir, no sé, un libro sobre el bombardeo a la plaza. Sí. Hay libros sobre el bombardeo a la plaza. Para mí es algo que ya más o menos se conoce. Yo lo doy un poco por, bueno, sí, bombardearon la plaza, un párrafo hay sobre eso. Uh-huh. Pero yo me concentro mucho en el 56 porque Aramburu asume en diciembre. Lonardi fue otra cosa. Lonardi es el primer momento, ¿no? O sea, claro, el golpe, uh-huh. Se da el golpe, asume Lonardi, que viene ni vencedores ni uh-huh. vencidos. Y lo que quiere hacer Lonardi es un pacto con la dirección de la CGT, decir, che, listo, nos reconciliamos todos, qué sé yo, sin Perón. Y Perón se estaba escapando, así que mucho por ahora, digamos, le mandaba. Después ya se empezó a sentar, empezó la famosa correspondencia con Cook, etcétera. Pero cuando ya pasó eso, ya estaba Aramburu, porque Lonardi duró 3 meses, porque la reconciliación terminó siendo inviable por la reacción de los dos polos, de la sociedad por abajo. O sea, por ejemplo, los militantes del Partido Socialista y de otros grupos entraban a los locales sindicales y los arrasaban. Entonces los militantes sindicales peronistas se defendían y eran las patadas eso. Claro. Y eso era durante, ya está, todavía estaba Lonardi, pero era no era inviable el pacto porque la base de Lonardi no quería el pacto tampoco. Bueno, ahí podés discutir otras cosas, pero yo me concentro más en che, de Aramburu asumió en diciembre, o sea que en el 56 se supo que era el antiperonismo gobernando. Y fue una velocidad de ruptura. La ruptura del antiperonismo es impresionante. El 16 de septiembre de 1955 se produjo la revolución autodenominada Libertadora, movimiento golpista encabezado por el general Eduardo Lonardi, que derrocó al gobierno constitucional del general Juan Domingo Perón. Durante su dictadura cívico-militar y clerical, fue clausurado el Congreso Nacional, depuso a los miembros de la Corte Suprema y a todas las autoridades provinciales, municipales y universitarias, y declaró en comisión a todo el Poder Judicial. El 13 de noviembre de 1955, Lonardi sería reemplazado por el general Pedro Eugenio Aramburu, quien endurecería las medidas contra el peronismo. Sería imposible describir con palabras lo que vemos con nuestros ojos. Ha caído un manto de nieve, nieve de pañuelos blancos, sobre ese pedazo de historia que es la Plaza de Mayo. Sobre la nieve campea la altanera majestuosidad de la pirámide. Indescriptible es el entusiasmo cuando el general Lonardi llega a la Rosada. En el Salón Blanco, el primer magistrado jura su cargo y recibe de manos de cadetes de las tres armas las insignias de su elevada jerarquía. Millares y millares de voces reclaman la presencia del general Lonardi y los altos jefes en los balcones de la Casa de Gobierno. Incontenible es la emoción cuando aparecen ante el pueblo. Su discurso proclama, dice el presidente, llego a esta capital desde una tierra clásica de la República Argentina que acaba de honrar sus blasones hidalgos en una épica página de heroísmo y de muerte para decir una vez más que sin libertad y sin honor la vida no merece vivirse. El programa de mi acción provisional puedo resumirlo en 2 palabras, imperio del derecho. Si las leyes que existen son justas, el camino está marcado y poco cuesta seguirlo. Si son injustas, las enmendaremos en la medida requerida por esos dos polos de la acción humana. El pueblo debe aprender a buscar en mis actos, más que en mis palabras, el testimonio de que estoy exclusivamente a su servicio, con toda mi vida y con toda la energía de mi alma. Tramas. Solo en el 56 vos tenés un artículo importantísimo de Gino Germani tomando distancia de lo que se está haciendo, que era muy antiperonista Gino Germani, pero decía, muy sofisticado, decía, escúchenme una cosa, ustedes quieren desperonizar a la gente, la única forma es gobernando mejor, que pero no peor. Muy simple, ¿no? O sea, muy parecido a la frase de Perón, no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son mucho peores. O sea, es esa idea, pero que es una idea simple y que hoy además es muy fácil de entender en la Argentina, porque, o sea, casi 4 años en Macri. Che, ¿tenés Levax, Lelix o los nuevos nombres que yo ya no me los acuerdo? No. Bueno, entonces perdiste en estos años. Estás fuera del... O sea, no, ¿quién ganó? Claro. Nadie. Entonces, digo porque para entender el 56 tenés que pensar un poco lo que está pasando. Bueno, el 56 fue muy parecido, porque estaba prohibido, en nombre de la libertad se prohibió la palabra Perón, un montón de palabras por decreto se prohibieron, palabras, sí, partidos, 18 años de proscripción de peronismo. Alejandro Grimson es docente del IDAES, el Instituto de Altos Estudios Sociales, dependiente de la Universidad Nacional de San Martín. Varios de sus libros y trabajos de investigación han recibido premios internacionales. El doctor Alejandro Grimson es autor de Los Límites de la Cultura, Antropología Ahora, Mitomanías Argentinas, Mitomanías de la Educación Argentina, Mitomanías de los Sexos, y recientemente publicó en Siglo XXI Editores ¿Qué es el peronismo? De Perón a los Kirchner, el movimiento que no deja de conmover la política argentina. Y bueno, después, rápido, 73, Perón y Montonero. Yo era una deuda conmigo mismo. Para mí fue el capítulo que más me costó físicamente, corporalmente, porque fue poner los datos sobre el, yo digo, puse, agarré mi alma, la puse sobre el escritorio, miré lo que había, la información que había durante mucho tiempo, y traté de construir mi propio rompecabezas sobre Perón y Montoneros y otro capítulo sobre Perón y López Rega. El de menemismo para mí era más sencillo porque era una lectura que, si querés, ahí se nota que el libro este se empezó a escribir hace muchos años, porque son muchos años de ir pensando estas cosas. En el capítulo 7 aparecen algunos datos que tienen que ver con mi trabajo de campo sobre piqueteros en 2002, 2003. Claro, ahí se van conjugando trayectorias porque, claro, porque me permite mirar los tiempos. Pero el ascenso de Kirchner y los últimos años de Cristina. Sería tung, tung, tung. Son fotografías, pero quiero mirarlas en profundidad. En vez de hacer una película donde las imágenes pasen rápido, no, tengo ganas de hacer 8 fotos, pero son fotos donde, mami a mí. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía, a paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase, amar la trama más que el desenlace, amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas.